Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a nuestro informativo Bitácora, el lugar de las noticias culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y por supuesto también del país. Soy Darío Males, bienvenidos. Como en todas las ediciones, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de los 940 amplitud modulada y en las páginas www.casadelacultura.gob.es y en www.chasqueradio.com, la radio en línea de Ciespal. Para este día les presentamos lo siguiente. Nuestros titulares en cortos desde la casa les cuentan sobre las funciones que realiza el BEC y cómo se vivió la fiesta de la música aquí en las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el segmento de Casa Adentro nos acompaña Iván Magallón para platicarnos sobre la muestra MAFI 7 que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por parte de nuestros especiales desde la casa, les contamos sobre cómo se vivió las fiestas del Corpus Christi en Pujilí, a cuyo evento fue invitado el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. También estaremos acompañados por nuestros episodios, así que no se separe de los 940 porque aquí iniciamos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. La noche de hoy, en un despliegue de danza y música, se presentan las obras del Ballet Ecuatoriano de Cámara, Magismo y Tatuaje. Este trabajo lo podrán apreciar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19:30. Darío Males nos adelanta algo de lo que se podrá apreciar esta noche. Como parte de los eventos desplegados por la conmemoración de los 33 años del aniversario del Ballet Ecuatoriano de Cámara, se realizará la noche de hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación de las obras Dos Momentos, en cuyos actos se podrá apreciar el ballet neoclásico en la obra Majísimo y en el estilo contemporáneo la obra Tatuaje. Esta presentación une el talento del Ballet Ecuatoriano de Cámara, el ballet contemporáneo y el ballet metropolitano, mismos que se han constituido en una apasionante y profunda experiencia que ha unido a la danza con la cultura contemporánea de la ciudad. Con esta función conmemoran sus 33 años de arduo trabajo, en los cuales han visitado parroquias y cantones del país, un trabajo con el cual han democratizado el arte y han ido recuperando la memoria histórica del pueblo, ya que sus trabajos han tomado ribetes sociales y culturales propios de la idiosincrasia popular. Hace 32 años nació en Francia la Fiesta de la Música, un evento que pretende fortalecer la convivencia ciudadana y la cultura democrática a partir de la música. Es por eso que en la víspera de esta celebración, el 20 de junio, representantes del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y varios músicos se dieron cita a Radio Casa de la Cultura para conmemorar esta fecha. Darío Males nos detalla más sobre esta celebración. De los 32 años que se lleva festejando la Fiesta de la Música de manera internacional, en el país, 3 han sido organizados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que ha visto buena aceptación por parte del público. Para esta institución ha sido importante la presencia de los medios de comunicación al incentivar al público a tomarse los micrófonos y de esta manera dar a conocer así su música. Tal es el caso que el pasado 20 de junio en el programa Florilegio Musical de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se dieron cita a 2 músicos, Dan Mayel y Martín Villa. Este último ha participado en anteriores ediciones de este festival, que asegura es un escenario para darse a conocer y exponer así su música. Mi ocupación dentro de la música realmente es ser compositor. Como mucha gente pasé por varias bandas, varios grupos a nivel local, a nivel de provincia, y bueno, llega ese momento en el que uno decide forjar su propio camino, y en eso estoy forjando lo mío. Me siento más que complacido viendo cómo hasta el momento la gente lo ha ido aceptando para hacer mis primeros pasos. Desde hace 3 años, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador ha hecho suya la propuesta de la Fiesta de la Música. Cristian Troya, de esta institución, nos cuenta sobre la experiencia de sus anteriores años. estuvimos en 13 provincias en realidad impulsando esta iniciativa. Las iniciativas provinciales las dirigieron las direcciones provinciales a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero precisamente aquí en Pichincha fue donde tuvimos más opciones y más acogidas. Tuvimos algunas propuestas, ¿no? Una fue unos karaokes que montamos en las estaciones del trolebús, en Ecovía, en El Recreo, en la Villa Flora. Entonces, en medio de una estación de trolebús, logramos hacer que la gente se asocie, se conozca, se ríe, cante, escuche, vea una persona que quizás nunca supo que tenía buena voz en el karaoke, en ese día se anima y pues intervino, cantó y distrajo a otras personas. Otro de los invitados a este encuentro fue Dan Miguel Gobín, un músico brasileño que desde hace un par de años lleva viviendo en el país. Y tengo un trabajo, una propuesta que es una fusión de ritmos, también con músicos de aquí de Ecuador, como Isaac, como Sebas, como Pablinho y otros grandes músicos de aquí de Ecuador. É um projeto que eu estou desenvolvendo assim já quase um ano, com uma proposta de mesclar um pouco a cultura brasileira com a cultura equatoriana musical, com a proposta também de resgatar também algumas coisas de aqui, no sentido de la instrumentalidade típica de Esmeralda, da parte andina também, e fusionando com o que é de Brasil. Para este año el Ministerio de Cultura se ha propuesto delegar esta celebración a la comunidad, para que de esta manera sean los ciudadanos quienes se empoderen de esta actividad, democratizando así la cultura de la música. Y este año ya comenzamos en esa transición. Desde la perspectiva del Estado, lo que hemos hecho es concitar la participación de todos los elencos estatales a nivel nacional, los municipios, las juntas parroquiales, los consejos provinciales tienen elencos musicales importantísimos, cuya labor va a ser llevar la música a los diferentes espacios del país y también generar, en muchos casos, marcos musicales para que la ciudadanía pueda participar. A nivel institucional se llevó a cabo en los diferentes espacios públicos el programa Pausa Musical y el Karaoke, por el cual las actividades diarias se vieron interrumpidas por la producción sonora de la música. De manera paralela a estas actividades desplegadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Alianza Francesa realizó dos conciertos, el sábado 21 y el domingo 22 de junio en la Plaza Grande y Plaza del Teatro respectivamente. En estos escenarios, agrupaciones musicales tanto de Ecuador y Francia presentaron un repertorio variado de música. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y bien, damos paso a Laura Ríos, quien se encuentra ya con nuestro invitado en nuestro segmento Casa Adentro. Amigos, amigas, oyentes de nuestro programa de Bitácora, tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con Iván Magallón Fonseca, quien nació en Monclova, en México, y que precisamente se une a Fernando López Guevara, un ibarreño que trabaja aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, artista plástico, para realizar una exposición en la Embajada de México, una muestra que se inauguró este 19 de junio y permanecerá abierta hasta el 11 de julio. La han denominado Sincretismos, Hitos y Mitos México-Ecuatorianos. Ellos están aquí entonces para conversar con nosotros respecto de esta exposición. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenernos acá, es un placer. Fernando, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Lauri, estamos aquí para tus inquietudes. Gracias. Hablamos de sincretismos, hitos y mitos México-Ecuador. de alguna forma se encarga esta muestra de rescatar esos valores culturales, tanto mexicanos como ecuatorianos. Al hablar de sincretismo, ¿a qué nos referimos, Fernando? Realmente al hablar de sincretismos estamos haciendo participar a nuestros dos queridos países, en este caso, ¿no? México y Ecuador, ¿no? El sincretismo no solamente es religioso, sino que también cultural, ¿no? Entonces tenemos dentro de estos sincretismos, a través de la pintura manifestamos la vivencia de los dos países y las costumbres que se dan mutuamente, ¿no? Entonces estamos representando los hitos y los mitos, tanto mexicanos como ecuatorianos, ¿no? Unificando, digamos, en lazos de hermandad, nuestras costumbres, nuestras inquietudes, nuestras vivencias y todo lo que está relacionado, valga la redundancia, a la relación de los dos países, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar, Iván, en este sincretismo? ¿Qué es lo que más se acerca entre los dos países? Bueno, el sincretismo es el choque cultural, es el acercamiento de dos culturas. Se puede ver de la manera del choque de España con España con América, pero también entre nosotros como países tenemos esas, no son choques, son más bien uniones que van creando una mezcla cultural, pero en algunas ocasiones predomina una y en algunas ocasiones se mezclan las dos y se logra una armonía cultural, como pasó en México, que los aztecas dominaron a todos los indígenas y ellos fueron la cultura predominante, pero no afectaron las demás culturas. En sí, ¿qué nos une a México con Ecuador? Pues son muchos valores culturales. En el arte nos une el colorido, nos une nuestros mitos, leyendas que se pasan de padres a hijos de manera oral, y de los abuelitos también. Y esas leyendas que parecen inofensivas contienen un mensaje muy poderoso que permitió que a través de inquisiciones, a través de toda esta censura que hubo de parte de la religión, se pudieran conservar nuestras tradiciones, y porque muchas cosas se destruyeron. En el caso de México, muchos códigos se destruyeron. Entonces, ahora tenemos esa ventaja que con esos mitos mexicanos, ecuatorianos, la juventud actual puede saber cómo era antes. Tengo entendido, Iván, que usted trajo desde México 70 obras, quizá también hace alusión a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, esa fue una a través de la curaduría y la invitación de Fernando López Guevara, que es un gran promotor cultural ecuatoriano, gran artista, gran maestro. Yo estoy de verdad extasiado de estar exponiendo junto con él en la Embajada de México, pero también a través de esta gestión que se hace con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se abre un espacio para mí dentro de una agenda muy grande, casi de 3 años, llena, y me abren un huequito, pero un huequito muy importante, que es la Sala Nela Martínez, presentando 70 obras. Es una retrospectiva de mi quehacer artístico desde pues el año más o menos 1993, cuando comienzo a pintar y vender mi obra, porque yo pinto desde los 3 años con mi mamá, pero me profesionalizo a los 17 como pintor. Entonces se cumple 20 años y más o menos es lo que van a ver. Una colección relacionada con la figura humana, y la figura humana inmersa en la naturaleza, tratando de hacer una conciencia de la biodiversidad y también trayendo un pedacito de México aquí a Ecuador. Y va a ser algo muy lindo, de verdad, están todos cordialmente invitados. Fernando, usted también en esta sincronía que se presenta en la Embajada de México, ¿nos podría comentar, cuando el público se da cita a estas salas, qué es lo que va a poder admirar de este trabajo que usted ha realizado? Sí, pongo un ejemplo. El espectador, el público que está presente, pues puede admirar tanto la obra mexicana como ecuatoriana. En el caso mío, mis obras generalmente están plasmadas, en estas obras están plasmadas las diferentes leyendas o mitos ecuatorianos. Pongo un ejemplo, una de mis obras contiene las tres piedras, por ejemplo. Es una leyenda, es un mito que realmente dice que eran tres mujeres esbeltas, muy guapas, muy lindas, que estaban disfrutando del agua cristalina de un río que se llama Tahuando, ¿no? En la ciudad de Ibarra, ¿no? Entonces ellas estaban totalmente desnudas, digamos, pero al momento asomaron unos malhechores, unos individuos que quisieron prácticamente abusar de estas doncellas, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando ellos iban a actuar sobre ellas, pues estas tres mujeres se empezaron a transformarse en mujeres de piedra, ¿no? De tal manera que no hubo tal acechamiento por parte de ellos, ¿no? Por ejemplo, es una leyenda, y eso está representado como una leyenda de Ibarra, y está representado en el arte, ¿no? También tengo un cuadro, pues, relacionado con el sincretismo, que nosotros conocemos la figura de este personaje del santo, el enmascarado de plata, vino a hacer una película acá, ¿no? Entonces, pues, se llama Santo y Evaristo contra los secuestradores, ¿no? Porque trabaja ahí nuestro queridísimo artista ya fallecido, Ernesto Albán, ¿no? Trabaja el Zarzosa también, pero generalmente en esta película, más o menos la trama, Vuelo de Pájaro, es que viene un delincuente, está huido, está perdido, y lo andan buscando, ¿no? Es un mafioso, y entonces se encuentra aquí en el Ecuador, y Santo viene, pues prácticamente a hacer las investigaciones y a localizarle a este personaje de la mafia, ¿no? Entonces también vemos ahí, claro, la relación de lo ecuatoriano con lo mexicano, ¿no? Cómo se ha desarrollado en este caso esta trama, este cine, ¿no? Y así, en base a estos temas, pues también tengo un cuadro donde se demuestra la cultura Valdivia con la cultura olmeca, ¿no? De México, ¿no? Entonces que viene también a haber una cierta relación de nuestros antepasados, ¿no? Esta ha sido la participación de Fernando López Guevara, artista plástico, y de Iván Mogollón Fonseca, quien nos visita desde México, y hemos conversado sobre las dos exposiciones que tendrá en el caso de Iván, la una que se está dando en la Embajada de México, en la que se habla de un sincretismo, hitos y mitos entre México y Ecuador, esa gran relación que existe en el arte cultural, en la forma de ver, quizá en el uso de las técnicas, del color y mucho más. Y próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 26 de junio, a partir de esta fecha, podrán observar la muestra MAFI 7. Cordialmente invitados todos y todas, y gracias a ustedes por haberme acompañado. Muchas gracias. Gracias, Bobby. Muchas gracias. Placer. Damos paso a nuestros episodios. Conozca sobre los sucesos de un día como hoy, 24 de junio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 24 de junio. El 24 de junio de 1895 nace en Quito el creador de la tonada La Naranja, Carlos Chávez. La naranja nació verde y el tiempo... Nelly Rosita, o Amor Dolor. ¿Qué es lo que es amor? Así como también de los pasillos Una noche de luna y 9 de octubre o Noche de luna. Creó en letra y música el himno nacional Unidas, que le dedicó al presidente Franklin Delano Roosevelt, por haber invitado al mundo a celebrar por primera vez en Washington la fiesta de las Naciones Unidas el 14 de junio de 1942, por lo que recibió al siguiente mes un reconocimiento que decía: Reciba los agradecimientos del señor presidente como los del Departamento de Estado, por esa expresión de simpatía hacia la causa de la democracia y la libertad, y que las relaciones que unen al pueblo ecuatoriano con el pueblo de Estados Unidos perduren. El 24 de junio de 1901 nace en Quito Judith Nolivos de Cordobés, esposa del ingeniero Carlos Cordobés, creador de la radio El Prado de Riobamba. Fue la primera mujer que obtuvo la licencia de radioaficionada, telegrafista y locutora del país. En 1903 nace en Guayaquil el autor, compositor, cantante Enrique El Pollo Ibáñez, creador de Endechas, Sé que me matas, Adoración, letra de Genaro Castro, La culpa la tuvo un beso de Alcides Milán. Thank you. En 1931 nace en Santa Ana, Manabí, el poeta Horacio Hidrobo, hijo del poeta Horacio Hidrobo Velázquez. Ha escrito muchas obras, siendo algunas La Montaña, Vivir en Amor, el poema Al Indio Fernando de Aquilema, entre otras melodías más. En 1979 fallece en Cuenca el poeta Aurelio Ordóñez Zamora. Son sus poemas conocidos a Cuenca, la letra del pasillo Corazón Dormido de Francisco Paredes Herrera. En 1989 fallece en Quito el doctor jurisconsulto y poeta Reinaldo Saltos Quijano. Su poema Hojas Secas, que fue convertido en pasillo por Rafael Carpio Abad. En el 2012 fallece en Ollague, provincia de Santa Elena, el cantante coreano Jin Song-ho. Llegó en el año de 1970. Su padre, el ingeniero eléctrico de la NASA, vino a la estación Cotopaxi. En 1973 sacó su primer disco Puppy Love, Campos Verdes, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Es momento de nuestros especiales desde la casa. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, tomó el mando a través del guión en estas fiestas del Corpus Christi, así que Darío Males nos detalla sobre este acontecimiento. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. El pasado domingo, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, asistió a la celebración de las octavas de Corpus Christi de Pujilí, evento al que fue invitado por el alcalde de esa localidad, doctor Fernando Matute, en calidad de prioste mayor. Darío Males nos detalla la información que en esta ocasión se originó varios kilómetros al sur de la capital. Una cobertura realizada desde Pujilí y con el guión, el presidente de la Casa de la Cultura. Con los rayos del sol que tímidos emergían entre las nubes espesas del cielo de Pujilí, una flauta y un tambor encendieron la fiesta de las octavas de Corpus Christi, patrimonio intangible del Ecuador. Como parte de esta celebración, el domingo 22 de junio se realizó el desfile del danzante autóctono, un despliegue de música, danza, frutas y coloridos trajes con la cual se homenajeaba la cosecha de los primeros días de verano. La cita para este domingo frío en medio de las montañas de la Sierra Ecuatoriana partió de las calles Rafael Morales. Ahí, en medio del público y de los participantes, la música empezaba a convocar a las piernas, caderas, brazos y demás partes del cuerpo que se movían al ritmo del tambor, de la flauta y también de las bandas de pueblo propias de la cultura ecuatoriana. Al frente del desfile y siendo cerca de las 10 de la mañana, las principales autoridades del festejo iban tomando posición de su lugar asignado. Raúl Pérez Torres, como prioste de esta celebración, fue recibido con palabras de agradecimiento por parte del alcalde de Pujilí, el doctor Fernando Matute, con quien además tuvimos la oportunidad de hablar sobre este evento y la causa de haber pedido a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se convierta en el prioste de esta festividad. Es una fiesta tradicional del Corpus Christi en el cantón Pujilí. y hoy es el verdadero desfile del danzante de nuestras comunidades, de nuestros indígenas. Por eso es que hemos escogido al señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, como priorte mayor de esta fiesta, porque es el representante de nuestra cultura, de nuestro país. Y como representante de nuestra cultura, de nuestro país, pues tiene que presidir este desfile tan importante, el desfile más importante que tiene nuestro país. Una vez finalizados los pormenores de la organización del desfile, en paso lento y en compañía musical de la banda municipal, se emprendió el viaje por varias cuadras de la ciudad. Al frente y sosteniendo el guión, símbolo del liderazgo, se encontraba Fernando Matute, alcalde de Pujilí, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Edmundo Rivera, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Cotopaxi. Como parte de esta comitiva que lideraba el desfile, se incorporaron Alejandra Argudo, Miss Ecuador, y Andrea Arroyo, Miss Pujilí. Como queriendo enamorarse de la ciudad recorriendo sus calles y rincones, el desfile a lo largo de varias cuadras pasó con la música y el colorido de sus participantes. En este evento se dieron cita a barrios de la ciudad, unidades educativas, secciones del mercado municipal y personas particulares como municipales. Todos y cada uno de los participantes del desfile son parte consustancial de la vida de esta ciudad. Se pudo ver a las mujeres que venden en las calles, a los funcionarios que agilitan trámites y así muchos, como el caso de Carlos Chicaiza, un personaje conocido cariñosamente por sus vecinos y amigos como el Capariche. Todos los años festejamos la fiesta de Pujilí, el danzante, el 14 de octubre los toros, y todos los años así festejamos. En homenaje al cantón Pujilí, el matrimonio indígena, nosotros somos en la situación esa que cogimos de su casar, y en la situación esa cogimos un hombre bueno y un catapulto y cogemos de su casar ahí. Estamos ahí, necesitamos un regalo. Es parte de la tradición. Claro, esa parte de la tradición de nosotros. Todos los años hacemos así, en festejo. Y lo que festeja el señor alcalde, así es, mi señor. Sea bienvenido. El desfile estuvo compuesto por varias organizaciones que fueron llenando de vida las calles de su ciudad. Al tratarse de una celebración dedicada al solsticio de verano y por ende a la celebración de la cosecha de los primeros frutos, estos estuvieron presentes en las manos de los danzantes, quienes los lanzaban hacia el público. Naranjas, guineos, mandarinas, uvas y caramelos caían por el aire, formando así una lluvia de alimentos que el público se esforzaba por atraparlos. Al finalizar el recorrido, las autoridades que prescindieron el desfile subieron a una tarima para poder presenciar el baile del danzante autóctono. De manera paralela, al costado del escenario, el juego de los castillos o palo encebado había desatado la euforia de todos quienes esperaban trepar a los altos postes y así hacerse con los premios, que eran muy variados, pues habían desde cebollas, utensilios de cocina, ropas, cobijas y papas. Esta fiesta se ha convertido en la manifestación implícita del sincretismo, en la que se ve evocada la identidad de gran parte del país. Se unen símbolos indígenas, mestizos y blancos. Para Raúl Pérez Torres, fue el pueblo el mayor ganador de este desfile en el que se han unido varias instituciones públicas. Yo creo que estamos viviendo una democracia diferente y no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, ¿no? En nuestra América, como decía Martí, la necesidad de estar juntos y juntos enfrentar no solamente los problemas, sino ese afán de libertad, ese afán de perseverar en una ideología que nos contenga a todos, que nos democratice a todos. Entonces, en ese sentido, el pueblo gana siempre. Esta fue una fiesta que unía a las generaciones, ya que no había diferencia entre jóvenes y adultos. En esto hizo hincapié Andrea Arroyo, Miss Pujilí, quien hizo un llamado a que los jóvenes sean el sostén de las tradiciones del pueblo. Yo pienso que como jóvenes esto es muy importante, hay que rescatar que nuestra cultura indígena ancestral es parte de nosotros y tenemos que hacerla parte de nosotros. Entonces, este tipo de fiestas lo que hacen es incentivar a la cultura, no solo de Pujilí, no solo de Cotopaxi, sino del Ecuador, para que seamos partícipes de nuestra etnia y sobre todo de nuestras raíces. El sol se ponía ya tras las montañas y con este las fuerzas de los danzantes que habían tenido la oportunidad de danzar se empezaban ya a retirar. Raúl Pérez Torres, que había asistido gustosamente a este encuentro con la cultura de la Sierra Centro del país, dio unas cortas palabras en donde agradeció la invitación y enalteció este evento. También hizo la entrega de 150 libros como parte de un regalo que lo hacía a nombre de la institución que preside. El doctor Fernando Matute, alcalde de la localidad, en una muestra de reciprocidad, le entregó varios presentes